bueno, al principio claramente encarar esta marcha con gran alegría. Esta es la respuesta contundente de los trabajadores a las políticas neoliberales que implementa Mauricio Macri y que está implementando Alberto Fernández en esta provincia. Nosotros no vamos a quedar quietos, vamos a hacer lo que sea necesario para resistir este tipo de política, para resistir los despidos, para que la inflación no se